través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo creí con cierta fe que me querías, que me adorabas como yo a ti. Te quiero mucho, me juraste un día. Era mentira, me traicionaste al fin. Mala, mala, por lo que yo he sufrido, vas a llorar. ¿Cuánta pena por las que yo he pasado vas a pasar? Los Tecolines nos han interpretado esta canción que en su título nos dice Mala, y fue para complacer a William Alexander Calderón. 10 minutos faltan para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. En el Museo de la Sociedad Económico Amigos del País se exhibían objetos prehispánicos de piedra, barro y madera, así como instrumentos de guerra, agricultura, artes y oficios. También había una cabeza antromorta de piedra procedente de Copán, que obsequió el presidente Vicente Serna y que ahora se puede apreciar en la Sala Maya del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. También hay documentos históricos como una copia del Popol Vuh, preparada por el abate Carlos Esteban Brausser, y la gramática quiché de este autor. Hay armas, objetos que pertenecían a los conquistadores, como la espada de Pedro de Alvarado, que estaba en el ayuntamiento. En la sección de zoología se exponían 59 especies de mamíferos, 786 de aves clasificadas por el doctor Osbert Salvin, 182 de reptiles, 62 de peces y 3.600 de insectos. La colección incluía piezas de anatomía y también de paleontología, que es lo que se exhibía en esa época. Paleontología es la palabra. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, y claro, complaciendo a doña Carmencita Lorenzo. Doña Carmen Lorenzo, sintonizándonos en la colonia La Providencia. Le complacemos con mucho gusto. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mm-hmm. sombras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. De mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. ¿Hemos escuchado? Farolito, con la participación de Agustín Lara, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Bueno, pues este mes de mayo, apreciables amigos, trae muchas historias, mucho arte para nuestros hermanos guatemaltecos, ya que se celebra el mes de los museos, y este año es un tema muy importante, ya que el día oficial es el día miércoles 18 de mayo, Día Internacional del Museo. La Asociación de Museos y Comité Nacional Guatemala invita al público a que descubra las joyas que albergan estos recintos culturales. Y naturalmente está el Museo del Ferrocarril, allá en la Plazuela Barrios. Ahí le cuenta a usted la historia del ferrocarril desde su inicio hasta el final, los vagones que existían para los presidentes de Guatemala. También el Museo Nacional de Historia, que exhibe piezas que datan desde los gobernantes y de la vida cotidiana en los años y en el siglo XIX. Esto queda en la décima calle, octava avenida, esquina de la zona 1. También está el Museo del Arte Moderno de Carlos Mérida, que tiene piezas de arte contemporáneo. También podemos invitarles a que vea el otro de los museos importantes que están en Guatemala, el Museo de Historia Natural, que tiene una colección de flora y fauna local para conocer sobre la diversidad biológica de los más de 20 microclimas. Esto está en la sexta calle 730 de la zona 1. También el Museo de la Casa Medina, que remonta al visitante a la forma en la que habitaban los gobernadores de la ciudad de Guatemala. Esto fue ya a finales del siglo XIX. Este museo se ubica en la octava avenida y 14 calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Está también el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, lugares en que usted puede ir a admirar, y aún, como dicen, hay más museos que usted puede visitar y admirar en la capital de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a William Alexander con esto que dice así.

ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. Javier Solís interpretando Se me olvidó tu nombre. Bueno, pues los invitamos a que ustedes estén pendientes de la celebración de los museos y me imagino que aquí en Quetzaltenango también habrá algo muy especial para que puedan muchos visitar los museos que se encuentran aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y hablando de museos y de cosas antiguas, fíjense ustedes que les quiero comentar que el Puente de los Esclavos, la solidez de esta construcción colonial que se inauguró en 1592 y que aún se encuentra en pie, a pesar de encontrarse al paso de un caudaloso río que en época de invierno llega a crecer de forma descomunal. Es increíble el agua que pasa en este lugar. Y de hecho el origen de la obra fue la creación de un paso seguro para personas, mercancías en rutas hacia el oriente de Guatemala durante los copiosos inviernos. Este puente toma su nombre a partir del uso de mano de obra forzada de indígenas e incluso encierra la leyenda de un esclavo que, cansado de tantas jornadas agotadoras, hizo un pacto con el diablo para que concluyera a la brevedad la obra, que demoró 13 años. Bueno, pues imagínense, esto es el Puente de los Esclavos, piedra del mismo río que fueron el material principal para la construcción de los arcos que soportan las plataformas de paso de 75 metros de longitud por 2 metros de ancho. El 17 de enero de 1592 fue inaugurado por el Cabildo de Guatemala. Es uno de los puentes en servicio más antiguos que tiene Guatemala y un auténtico ícono de la arquitectura colonial, por lo cual es un motivo de orgullo guatemalteco hablar del Puente de los Esclavos. Continuamos con la parte musical a través del programa y ahora vamos a complacer. Saludos para doña Ernie, que se reporta por el hilo telefónico, y le complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, ay, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Yo a las morenas quiero desde que supe que morena es la Virgen de Guadalupe. Ay, ay, ay, ay, ay. Es bien sabido que amor de morena nunca es fingido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hemos escuchado con el trío Los Panchos, cielito lindo, y fue para complacer a doña Ernie, que nos está sintonizando esta mañana y parte de la tarde. Usted tal vez ha conocido o ha escuchado lo que son las Cataratas de la Igualdad. Con una altura certificada de 201 metros, la Catarata de la Igualdad en la comunidad del mismo nombre, en San Pablo, San Marcos, es la caída de agua más alta que tiene Guatemala, entre senderos y barrancos de bosques tropicales como telón de fondo. Las importantes cascadas que revelan, develan sorpresivamente al ojo del visitante, que para llegar debe recorrer un sinuoso tramo, llegar a la cima del mirador, que requiere gran esfuerzo, pero ofrece una recompensa muy grata. Es precisamente este paraje que ofrece un moderno y armonioso de ecoturismo en el cual participan los propios pobladores, entre de los cuales hay algunos que fueron los descubridores de esta catarata y que unos años y baños con agua azufrada dieron a conocer y dieron precisamente a visitar en las proximidades del volcán de Tajumulco, la cumbre más alta de Centroamérica. La distancia desde la capital es de 300 kilómetros y se puede llegar por la ruta interamericana o por la carretera de la costa sur. En ese lugar es usual encontrar especies silvestres como tepezcuintles, armadillo y en ocasiones hasta el mismo quetzal. Por ello que la catarata llamada La Igualdad y su entorno son motivo de orgullo guatemalteco, y queda precisamente en el departamento de San Marcos. Y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que nos están escuchando, y claro, inmediatamente saludos para Brenda Santizo, que nos está oyendo en la zona número 2, saludos para doña Ernie, don Vicente Soto, para Juanita, la doctora Mejía y Jacobo Mejía, que nos sintonizan. Doña Sabina Velázquez saluda a doña María López Letona. Y ahora continuamos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que seas feliz, feliz, feliz, es todo. después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, digo que seas feliz, feliz, feliz. Contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Los tesases nos han interpretado que seas feliz, feliz, feliz. Bueno, pues también los guardarrecursos, un 32% del territorio guatemalteco, es decir, unos 30 mil kilómetros, se encuentran resguardados bajo alguna modalidad de protección ambiental, ya sea como parque nacional, reserva forestal, biotopo o zona de uso especial. Para vigilar este tesoro único en su tipo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas contaba hasta el año pasado con 400 guardarrecursos. Ciudadanos que veían para frenar la tala, cacería, recolección ilegal de especies de flora y fauna. Muchos no cuentan con este equipo y menos armamento para desempeñar su labor, lo cual los convierte en auténticos Quijotes Verdes. Entidades como el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FAUDACO, Defensores de la Naturaleza y de otras funciones que aportan equipo de guarda recursos para la custodia de la riqueza nacional. Vamos a complacer a doña Brenda Santizo, que nos está oyendo en la zona número 2. Doña Brenda, ya está su canción. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Un amor. Me desvelo y apasionado, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. ¡Gracias!

celebrar con mucha alegría este día y quererla también, no solo este día, sino los 365 días del año. Vamos a despedirnos de este espacio con la voz del recordado Cornelio Reina, que es el encargado de despedir este programa. Y mientras tanto también reciban ese cordial saludo de Carlos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente le saluda a un servidor, Raúl Xicará Chávez. Hagamos todo lo posible por ser hoy y siempre muy felices. ¿Qué te pasa, Cornelio? ¿Por qué lloras? Ponte contento que ya viene el día 10 de mayo, el día de las jefecitas. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables. Pero yo no tengo más. Jueves inolvidable de boleros. La que tuve se me fue, para siempre y nunca más he vuelto a verla. Yo, que a su lado fui feliz, lloro porque como fue que fui a perderla. Ah, caray. Perdóname, Cornelio. No quise ofenderte. Por Diosito santo, que no sabía que te falta tu mamacita. Cállate. A lo macho, mano, te comprendo en tu dolor. Sí, todos qué felices son en los brazos de ese amor en este mayo. Yo, que no tengo a mi mamá, este 10 que ya vendrá, de tristeza me desmayo. Ya no llores, Cornelio. ¿Dónde estás, mamá? Ya no me hagas llorar. Te suplico una vez más que me perdones. No fue mi intención ofenderte. Ya no te atormentes más. Pero yo no tengo madre, ni quien me pide los pasos en todo el año completo. Por eso este 10 de mayo lloraré hasta que me canse, por esa viejita linda que aunque no viva recuerdo. Todos qué felices son en los brazos de ese amor en este mayo. Yo, que no tengo a mi mamá, este 10 que ya vendrá, de tristeza me desmayo. Ya no llores, manito. Cálmate ya, Cornelio. Mira que viendo tu tristeza, hasta a mí que tengo a mi jefecita. Déjame, déjame. Me hace llorar tu dolor. Pero cómo no he de llorar, si este 10 de mayo me recuerda a mi mamacita linda. Cálmese, Cornelio. Mira, ahí vienen los cuates para consolarte y para tenderte su mano de amigos. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.